Y ahora vamos a meter en el momento de la entrevista. Estamos con comunicación telefónica con José Sajama, integrante del tercer Malón por la Paz, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, José? Buen día. Gracias por recibirnos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para ustedes que están ahí en el estudio y también para toda la gente que hasta ahora está escuchando el programa. Gracias, José. Bueno, José, anunciábamos, bueno, esta marcha que se va a estar replicando en todo el país en el día de mañana, que tiene que ver con el protocolo antirrepresivo, antipiquetero, bueno, antiprotesta de Patricia Bullrich. Cuando lo anunciaron, los primeros que sufrieron de alguna manera el coletazo de este anuncio fueron ustedes ahí en el tercer malón. Ahí en Plaza Lavalle, que fueron increpados, que fueron hostigados. Contanos esa situación como para empezar a charlar. Sí, bueno, ya se había anunciado que el malón se iba a retirar de Buenos Aires. Exacto. O sea, la hostigación, ha sido una salvajada que se les ocurrió a las fuerzas de Buenos Aires, ¿no? A la policía de la ciudad. Porque si ya habíamos dicho que no nos íbamos a venir, no era necesario forzar, apurar el retiro de Plaza Lavalle. Entonces, lo cual consideramos que es una hostigación, es una. Han armado como un montaje ahí, un circo para apurar, no sé, para hostigar, para incomodar nuestra salida de Plaza Lavalle. Así que, bueno, por suerte, sin mayores. Sin hechos de violencia. En sí, más que algunos empujones, y bueno, igual la hostigación no fue solamente ese día, ¿no? Sino de manera permanente desde que llegamos a Plaza Lavalle un día primero de agosto. Entonces, en varias situaciones, si se quiere, al no dejarnos instalar con baños químicos, al no dejarnos poner una carpa, estar en medio de la lluvia. A la intemperie, entonces siempre han estado hostigando, pero es muy ridículo, digamos, cuando ya habíamos anunciado que nos íbamos a venir el mismo día que se iba a trasladar el marón que quedaba en Plaza Lavalle para Jujuy, monten todo un operativo de la fuerza para apurar eso, para incomodar, para hostigar. Así que, bueno, muy, muy lamentable, y obviamente que adherimos a esta convocatoria que se está realizando. Consideramos bastante restrictiva de derechos el protocolo, y bueno, es el panorama que se vive hoy en nuestro país, ¿no? Son las nuevas políticas de este gobierno. Tal cual. Bueno, un tercer malón, José, que ha recorrido el país denunciando, luchando esta modificación de la Constitución ahí en Jujuy, esta entrega de los bienes ahí a Gerardo Morales y al poder económico. ¿Qué análisis hace de tantos días de lucha, de resistencia, de encontrarse con represión, ¿no? Certera por Gerardo Morales? ¿Qué análisis hace después de tantos días de lucha y que seguramente seguirán? Bueno, sí, nosotros entendemos de que toda lucha tiene su lado positivo y tal vez también en algunas desventajas. Es muchísimo para analizar, pero en términos generales diré que nosotros hemos, no, a ver, hemos logrado mucho en términos sociales, en términos reivindicativos, hemos instalado en buena parte del país, la lucha por la defensa del territorio, la defensa del agua, defender derechos, activar y movimientos sociales, gremiales, sindicatos, movimientos ambientales, todos los sectores que con sus reivindicaciones, pero bueno, era necesario como generar una unidad en varias provincias. También instalamos el tema a nivel internacional, nos hicimos eco en varios espacios a nivel internacional. Pudimos hasta dialogar con el anterior presidente. Muchísimos logros, digamos, que se han dado en estos 4 meses. Pero lo real, el fondo de la cuestión es que el objetivo con el cual salimos hasta ahora no se consiguió. Eso hace de que, bueno, la lucha no termina. No termina. Nosotros venimos por generaciones, si se quiere, muchísimos años la lucha. De hecho, nos han dejado las generaciones anteriores, nuestros ancestros, ya venían con la defensa del territorio. Entonces, a ver, digo esto porque la reforma, lo que dio pie e inicio al tercer malón fue la salvajada y la arbitrariedad con la que se ha movido el gobierno de Jujuy para hacer la reforma de la constitución de nuestra provincia. Esa reforma está vigente, esa reforma no cayó. Entonces, el objetivo principal no se ha logrado. Eso hace de que ratifiquemos nosotros el compromiso de lucha que tenemos, si bien será ahora de otra manera. Ya estamos todos acá en nuestra provincia, hay que reconsiderar algunas cosas, hay que rever, retomar fuerzas, energías, hay que hacer nuevamente diagnósticos, análisis y elaborar nuevas propuestas teniendo en cuenta este nuevo escenario. La lucha no va a terminar, no ha terminado y va a continuar renovados con otras estrategias, pero bueno, es eso, ¿no? Así que bueno, en términos generales diré que nos ha potenciado muchísimo, nos ha fortalecido y así también, bueno, entendemos de que si bien no se ha conseguido el objetivo, nos anima muchísimo a seguir ratificando el compromiso de lucha que tenemos para con nosotros y las demás generaciones. José, ¿qué te parecen los anuncios de Petovelo, ministra de Capital Humano, el mismo Javier Milei, bueno, de todo su gobierno, en cuanto a la protesta social, ¿no? En cuanto a esta intención de exterminarla, básicamente, porque protestar sin ocupar el espacio público es algo que no sé, no existe ningún país del mundo que quiera avanzar o conquistar derechos o cuidar sus derechos. ¿Qué parece esta nueva avanzada de la derecha contra la protesta social, contra la lucha social? Sí, me parece que es un disparate, una salvajada que a este gobierno se le ocurre. No solamente restringe el derecho a la protesta, yo creo que también, a ver, si hubiera canales de diálogo, a ver, lo que pasa en Nación pasa acá en provincia, ¿no? Claro. Porque vos decís, a ver, ¿por qué voy a protestar? Y por lo general nosotros acá es como una última acción agotando posibilidades e instancias de diálogo, pero si no encontrás canales de diálogo, te obliga a protestar. Ahora, si vas a protestar, ahora, si te van a restringir el derecho a la protesta, no sé, estamos hablando ya de algo muy, muy serio, muy jodido, que es que te restrinjan el derecho y sin darte posibilidad alguna de diálogo. No hay un espacio. O sea, me hubiera gustado que antes de, no sé, de ocurrirse que se le ocurra a este gobierno restringir este derecho, por lo menos instale un organismo, un espacio, no sé, una mesa de diálogo para evitar esas protestas. Yo soy partidario de que, bueno, el diálogo es imprescindible para todo tipo de conflicto, pero si vamos a restringir el derecho a la protesta sin antes promover espacios de diálogo, me parece bastante jodido. Lo cual, a ver, yo creo que no solamente limita, restringe derechos, sino como que hay una tendencia a garantizar impunidad, un gobierno totalitario en todo el territorio, ¿no? Eso me parece muy, muy lamentable y bueno, nosotros repudiamos obviamente esta actitud que tiene el gobierno para limitar la protesta social. Y viste que son las protestas que vienen del pueblo, porque estos mismos personajes han salido a protestar en pandemia. Recuerdo varias Tal manifestaciones cual. a lo largo y a lo ancho del país, en Plaza de Mayo, bueno, protestando contra la medida de un gobierno, ¿no? Pero bueno, claramente tiene que ver con eso, con la protesta de un sector, ¿no? Del sector trabajador, de los pueblos originarios, de ese sector, ¿no? Tal cual, ¿no? Sí, bueno, estos mismos han salido a protestar también. Ahora, bastante contradictoria la actitud. Pero bueno, o sea, acá se trata, como decís vos, de los sectores más vulnerables, ¿no? Los sectores esos a los cuales no se les escucha, no tienen posibilidades de diálogo, o sea, no generar canales de diálogo y directamente ir a restringirles derecho a la protesta. Muy lamentable y obviamente que condenamos desde todo el punto de vista esta actitud nefasta que está teniendo el gobierno para con el pueblo. José, te hago una pregunta. ¿Han podido ahí de las distintas comunidades seguramente analizar el contexto social y político que se viene? ¿Cómo hacer frente? ¿Cómo organizarse? ¿Cómo, bueno, tiene mucha historia, digamos, los pueblos originarios de este país en cuanto a la resistencia y en cuanto también a la lucha? ¿Qué han podido avizorar hacia adelante? Sí, nosotros estamos, a ver, en constante proceso de articulación y de trabajo conjunto en nuestra provincia. Estos días vamos a tener a asamblea. Vamos también a darle un espacio importante para el debate en relación a las próximas medidas que vamos a tomar teniendo en cuenta este nuevo escenario, ¿no? Obviamente que vamos a movilizar también el día 20, vamos a expresarnos, despedirnos en contra de todas estas políticas de ajuste, estas políticas excluyentes que tiene el gobierno para con el pueblo. Y nosotros entendemos que, a ver, lo que decía en un principio, la lucha no es de ahora, viene hace por generaciones, ya nuestros ancestros nos han instalado defendernos, promover derechos, nos han heredado algunas consignas. Y bueno, nosotros hoy tenemos que no solamente sostener, potenciar eso para dejar a las nuevas generaciones. Enfrente tenemos un enemigo que, bueno, arrasa hasta con gobiernos, Y está vuelve, muy. José, y vuelve Patricia Bullrich, ¿no? Al Ministerio de Seguridad, alguien que, bueno, estuvo en la mira de construir el enemigo interno a través de, bueno, de los pueblos ancestrales, ¿no? De este país. Tal cual, no nunca nos vamos a olvidar de Rafael Nahuel. Siempre que hablamos de esta señora, nos trae a la memoria a Rafael Nahuel, un Santiago Maldonado, gente que ha estado muy cerca de nosotros luchando por defender su territorio, sus derechos, ¿no? Así que, bueno, no, nos obliga, nos compromete a generar unidad, a llamar a los diferentes sectores, a los diferentes espacios, a poder dialogar, a poder entendernos y a poder construir espacios de defensa en estos años que se vienen. Y bueno, a aportarle a esta construcción ciudadana que tenga que ver con avance de derechos y no restricciones y retrocesos. Y porque nos ha costado muchísimo poder conseguir derechos, y no puede ser, digamos, que no los quieran quitar con fuerza y represión. José, no sé si te gustaría agregar algo más y agradecerte como siempre el tiempo, bueno, la predisposición con la radio. No, te agradezco a vos por instalar, por incorporar dentro de tu agenda comunicacional estos temas. A los que escuchan, decirles que bueno, necesitamos un pueblo organizado, dejando de lado muchísimas cosas, entre ellas algunos celos, desconfianzas, racismo. Necesitamos organizarnos porque se nos viene una avanzada de la derecha que quiere quitarnos derechos, quiere restringirnos, nos quiere pobres, nos quiere con hambre, sobre todo quiere someternos a un gobierno bastante autoritario. Mis saludos a todos los que escuchan la radio, gracias a vos por la comunicación y siempre a disposición. Muchas gracias. Abrazo grande, José. Muchas gracias. Conversábamos con José Sajama, parte integrante del tercer Malón por la Paz. Bueno,